Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Cristo da hoy en el Evangelio una serie de recomendaciones prácticas a los apóstoles y a todos nosotros también en cuanto discípulos de él. Los mandó de dos en dos, dice en primer lugar el Evangelio. De dos en dos, es decir, la importancia que tiene para Dios la vida con el otro, con un otro, que puede ser una persona o más, una comunidad. Pero el apostolado, la vida del cristiano, no se entiende de manera aislada, alguien solo o sola, porque la iglesia es vida de comunidad y es muy importante y muy necesaria en la vida nuestra, la vida comunitaria, con pocos o con muchos, no importa la cantidad, pero sí algún tipo de comunidad. La comunidad nos sostiene cuando estamos débiles, cuando estamos mal espiritualmente. La comunidad es la iglesia en cuanto comunidad la que nos apuntala. En la comunidad nos encontramos además con personas virtuosas, personas que realmente desean la santidad y eso es un aliciente para nosotros, para nuestra propia vida espiritual, sobre todo cuando estamos un poco mal o flojos, con lo cual viendo a otro que en la comunidad sigue a Cristo radicalmente, eso nos hace bien, nos estimula a seguir creciendo en la vida de la fe. Por eso es importante la comunidad. La comunidad que puede ser una comunidad parroquial, la propia familia es una comunidad también. Esa iglesia doméstica, como dice el catecismo, la iglesia doméstica que es la propia familia cristiana. Bien, cualquier tipo de comunidad cristiana es importante fomentar la vida comunitaria. Hoy Cristo no los envía solos, sino que los envía de dos en dos, con otros. Al diablo le es más fácil vencer a uno que vencer a muchos o que vencer a una comunidad. Esto tenemos que saberlo. Y el diablo hace todo lo posible para que las personas vivamos aisladas, separadas. Justamente porque es así como él vence con más facilidad. Yo sé que la vida comunitaria no es cosa fácil, porque cuando uno empieza a tener relación con los demás, y relaciones frecuentes, o diarias, o casi diarias, y no relaciones humanas circunstanciales, Claro, en esa vida comunitaria aparecen los defectos de las personas que uno empieza a ver, a detectar. Así como empezamos a conocer las virtudes del prójimo, sus cualidades lindas, buenas, también empezamos a ver las cualidades malas del prójimo. Por esa frecuencia que da el contacto en la vida comunitaria. Y eso a veces, bueno, hace sufrir, nos pone mal, al ver los defectos del otro, la impaciencia que tiene la otra persona, sus pecados, su carácter. Pero bueno, eso al mismo tiempo a mí me ayuda a crecer en la virtud. Porque, a ver, es fácil ser santo cuando quienes me rodean son santos. Pero mi santidad, nuestra santidad, se pone a prueba cuando quien me rodea o quienes me rodean no son santos. Porque es ahí donde yo debo ejercitar la caridad. Es ahí, con estas personas defectuosas, donde yo debo ejercitar la paciencia, el perdón, la misericordia. Son esas personas, quizás con defectos, con problemas, con mal carácter, con pecados, son esas personas las que a mí me empujan a la vida de oración, porque yo debo pedir por ellas, rezar por ellas. Por eso, si bien es molesto, doloroso, incómodo convivir con este tipo de personas en la comunidad, al mismo tiempo es necesario hacerlo porque es con ellas, y hasta yo diría gracias a ellas, como yo puedo crecer en la virtud, en la santidad. Pero además, también el contacto con las demás personas en la vida comunitaria saca a la luz, pone en evidencia mis propios defectos, mis propios pecados. El otro me ayuda a conocerme más. Muchas veces, porque el otro me dice, me marca cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados, cuáles son mis problemas, el otro me lo dice. Porque en la vida comunitaria existe la llamada corrección fraterna, un hermano que corrige a otro hermano. A veces no hace falta que el otro me lo diga, simplemente viendo al otro, o charlando con la otra persona, voy descubriendo cuestiones mías, cuestiones personales, defectos propios. El otro en la vida comunitaria es como un espejo, que me hace ver, que refleja quién soy yo. El otro me ayuda a conocerme más. Cuando digo conocer más, digo todo, ¿no? Lo bueno que yo tenga, las virtudes, pero también los defectos. Por eso, insisto, es tan importante la vida comunitaria. Por esta razón también. Porque quien no se conoce en profundidad no puede cambiar, no puede convertirse. No puede modificar conductas, porque no las ve, porque no se conoce, porque no sabe qué es aquello que él debe modificar. Entonces, hacer lo posible por fomentar la vida comunitaria. Aunque nos cueste, aunque el otro ponga en evidencia quién soy yo realmente, aunque aparezcan defectos, pecados personales, en el contacto con los demás, no importa, hay que ser humildes, aceptar que somos así, no enojarnos con la otra persona, porque el problema no es la otra persona que saca a la luz mis defectos, sino que el problema soy yo, el principal problema soy yo, y soy yo quien debe primeramente modificar. Esto es importante también resaltarlo, El trabajo es ante todo personal. La conversión es ante todo y en primer lugar la conversión personal. Como una vez le preguntaron a este gran escritor inglés del siglo pasado, católico, él converso al catolicismo, Chesterton de apellido, un gran apologista católico, y una vez le preguntaron qué era lo que estaba mal en la iglesia, o sea, en la comunidad, ¿no? Cristiana, católica. ¿Qué era lo que estaba mal? Y él dijo, lo que está mal en la iglesia soy yo. Lo que anda mal en la iglesia soy yo, decía. Esto es muy interesante porque él se daba cuenta que parte del problema de la iglesia, parte del problema de la comunidad, más allá de los pecados de los demás, soy yo. Parte de los problemas que hay en mi familia, en mi relación con los demás, soy yo y mi falta de conversión. Con lo cual, más que andar acusando a los demás o ver que, bueno, que otros tienen que cambiar y exigir la conversión o ponerme mal porque los otros no cambian, aquí el trabajo es primeramente personal, la conversión. Como dice hoy el Evangelio al final, ¿no? Los apóstoles fueron a predicar la conversión, pero no solamente la conversión de los otros, sino también la propia conversión. Porque además es lo que podemos modificar. Yo no sé si puedo cambiar al otro, yo no sé si puedo lograr que el otro sea como yo quiero que sea, y tampoco sé si es lo más conveniente. Yo tengo que procurar que el otro sea como Dios quiere que sea y no como yo quiero que él sea. Lo que hay que intentar a través de la oración, a través de la propia virtud, de la predicación, de la paciencia, lo que hay que intentar es que el otro sea como Dios quiere que él sea y no una copia de mi persona o una copia de mi personalidad. Entonces, no enojarnos con el prójimo, repito, ser humildes, si es que el prójimo, el hermano, el que tengo al lado, me muestra quién soy. No enojarme con el espejo, si el espejo me muestra que, por ejemplo, estoy excedido de peso. No puedo enojarme con el espejo, insultar al espejo o pegarle al espejo, porque el espejo simplemente muestra quién soy. Muchas veces la realidad de los demás simplemente nos demuestran quiénes somos. No hay que enojarse por eso, no hay que ponerse mal, hay que aceptarlo con humildad, porque es ahí donde empieza la propia conversión. Y esto se da cuando hay vida con los demás, cuando hay relaciones humanas, cuando hay vida comunitaria. Por último, digamos, con respecto a la conversión, de la cual hoy habla el Evangelio, que primeramente es la conversión personal. Nadie da lo que no tiene, dice un refrán. Yo no puedo hablar de Cristo a los demás si no lo tengo. Yo no puedo predicar a Cristo a los demás, predicar la conversión, si yo no me convierto. nadie da lo que no tiene. Pero también, y termino con esto diciendo que el centro del mensaje de la Iglesia es la conversión, o sea, el cambio de vida, el arrepentimiento de los pecados, el ir a Cristo, el acercarnos a Cristo, el pedir perdón a Cristo, el ir a la Eucaristía. Ese es el mensaje central de la Iglesia, porque es Cristo quien salva. Digo esto porque algunas personas en la Iglesia Católica propiamente dicen que lo importante no es tanto hablar de Cristo, de la Eucaristía, del perdón de los pecados. Que eso, si bien está bien, no es lo absoluto, lo esencial, sino que lo importante es que cada persona sea buena persona. Algunos dicen que al ateo hay que decirle esto: señor ateo, usted siga siendo ateo, si eso le hace bien. Trate de ser buena persona, solidario. Algunos piensan así. Algunos piensan que frente a un agnóstico, por ejemplo, el cristiano católico tiene que decirle: señor agnóstico, señora agnóstica, siga haciéndolo, no lo modifique si eso le hace bien, basta con que sea una buena persona, no matar, no robar, sonreír, pagar los impuestos, ser un poco solidario. Señor judío, señor musulmán, señora budista o de la religión que sea, no hace falta que vaya a Cristo, que se bautice, que se acerque a la Eucaristía, que pida perdón por sus pecados, basta que siga en la propia religión, con su propia conciencia, eso sí, tratando de ser una buena persona sin molestar al prójimo. Bueno, eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Los apóstoles no iban por el mundo invitando a la gente a que siga siendo pagana. Los apóstoles iban por el mundo y por eso morían, eran mártires, porque hablaban de Cristo como único salvador de la humanidad. No hay otra manera de tener vida eterna fuera de Cristo, fuera de la gracia de Dios. Bueno, esto también es importante que lo entendamos y que lo apliquemos en nuestra propia vida a la hora de misionar, a la hora de hacer apostolado, a la hora de hablar de Jesús. Este es el verdadero sentido de la misión cristiana. Que tengan un buen día y yo les doy la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.